Una vez estando en mi cuarto, me pregunté, ¿por qué los seres humanos le tenemos miedo a la soledad? Y después de mucho tiempo llegué a la conclusión, tememos estar solos, porque en la soledad no nos podemos engañar, somos conscientes de lo bueno o lo malo que somos, y aunque queramos ser distintos, solo somos de una forma, mientras que cuando estamos con nuestros amigos, somos más fuertes. Vemos la vida de otra manera. Fingimos así, haciéndonos más daño por dentro. Amigos, los invito a que conozcan, no teman a estar solos, a enfrentarse a sí mismo. Todos tenemos defectos y lo mejor que podemos hacer es conocernos para así saber qué queremos de las otras personas. Places where